América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Bueno, seguimos acá en La Correntada en el Aguacero Diario. Ahora lo que vamos a hacer es un recorrido por la música desde los 90 hasta aproximadamente el 2005. Contamos con Delfina Collardín. Buen día. Celeste Benazar. Hola, buen día. Lara Cabersacio y quien les habla, Agustina Esteve. Buen día a todos los oyentes. Hoy no es un día como cualquier otro. Hoy vamos a hacer un recorrido histórico de la música desde los 90 hasta la actualidad. Hoy vamos a recordar esos hits que te acompañaron en algún momento de tu vida. Para empezar, nos vamos a trasladar al año 1990, en una nueva década que estaba comenzando, con un neoliberalismo súper instalado en el mundo, teniendo a Estados Unidos como potencia. Green Day es una banda estadounidense que nació en esta época. Por eso elegimos Basket Case, canción lanzada en 1994, proveniente del álbum Dookie para escuchar. Green Day, Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? En cuanto a Argentina, al comenzar los 90, nos vemos atravesados por un fuerte neoliberalismo y privatización de muchas industrias nacionales. Los nuevos cambios se vieron influenciados también en la música, con el surgimiento de un nuevo rock con características similares al pop que se impuso fácilmente entre la juventud. Bandas como Babasónicos, Juana la Loca, Los Brujos, Masacre, El Otro Yo, entre otros, hicieron su aporte. Para recordar esta música nacional, vamos a escuchar ¿Y qué? De Babasónicos. Esta canción es mucho más actual, pero representa el rock del momento y nos deja destacar que Babasónicos fue la única de las bandas anteriormente nombradas que sigue presente. Más consagrada del rock nacional. Hablamos de Soda Stereo, que en 1990 sacó su famoso disco Canción Animal, que fue considerado uno de los mejores discos de rock latino de todos los tiempos. En este disco se encuentran canciones como Música Ligera, T para Tres, Entre Caníbales y Un Millón de Años Luz, que es la que vamos a escuchar en este momento. Que no hizo ningún otro artista en este target, presentándose en localidades como Junín, Olavarría, Pergamino, Chascomún, Chascomús, entre otras 30. En muchos de estos lugares, nunca antes se había presentado artista con tanto público. sin pasar por alto el recital gratuito que plasmaron en la 9 de julio, reuniendo más de 250.000 personas. Zeta Bosio, guitarrista de la banda, dijo puntualmente que aquello de la 9 de julio fue una energía muy fuerte y gracias a Dios les pasó en su ciudad. Él cree que fue una suma de factores que lo llevó a sentir que ya no quedaban más lugares por conquistar. A partir de ese momento, Soda toma conciencia de lo que había logrado y decidieron dar lugar a la experimentación musical e impulsar abiertamente lo que sería conocido como la movida sónica. A fines de 1992, Soda Stereo lanzó su sexto álbum, Dynamo. Dynamo cuenta con En Remolinos, que nos muestra este nuevo estilo que probó la banda. Como podemos observar, el rock también fue influenciado por el neoliberalismo, ya que este pasó a ser súper comercial, hasta llegar aproximadamente el año 1995, donde los Rolling Stones llegaron a Argentina, como parte de su Voodoo Lounge Tour, eligiendo como teloneros a los Ratones, Paranoicos y Las Viejas Locas. Su influencia quedó marcada en el rock local, formando el rock rolinga, género que acaparó toda la atención del público, obteniendo el éxito comercial y masivo, destruyendo al nuevo rock o debilitándolo críticamente. Acá es donde se da el comienzo de la era barrial, con un rock nacional que deja al descubierto un cambio de tendencias musicales, pero también un cambio en la forma de hacer negocio. Argentina no exporta más bandas para que conquisten el continente, como fue el caso de Soda, sino que produce bandas de cabotaje que son populares y convocantes, llenan estadios, pero solo son conocidas en Argentina. La Renga, La Bersuit, Los Piojos, Los Ratones Paranoicos, Ataque 77, La Mancha de Rolando, Caballeros de la Quema, Viejas Locas y otras bandas barriales dominaban la escena musical. Para recordar este momento, vamos a escuchar Ruleta de los Piojos, perteneciente al álbum Verde, Paisaje del Infierno. Ruleta de los Piojos. Comodoro, ragas de mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy agotando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Género, aficionado a las melodías simples, no tardaría en ser criticado por sus mismos creadores, ya que muchas bandas, para volverse comerciales, recurrían a la antigua música comercial o vendible, lo que era inaceptable o de careta. Los Redondos fueron quienes marcaron la tendencia al rock barrial y quienes al mismo tiempo de ser criticado, la alzaron el disco Último Bondi a Finestre, un álbum con un marcado uso de la música electrónica, pero también uno de los más criticados. A mi parecer, no es de lo mejor de la banda. Vamos a escuchar Pogo, de Patricio Rey y sus Redentos de Ricotas, perteneciente a este disco. Surgen las villas miserias del país. Hablamos de la cumbia villera, que desafió el predominio del rock rollinga en las villas. Este género relata la vida cotidiana y la realidad de las calles que se vivía en las villas, dejando claro que en el contexto económico que vivía el país en ese entonces, claramente de crisis total. Uno de sus mayores exponentes es Pablito Lescano, quien formó parte de la banda argentina de cumbia, Amar Azul, y que luego fue voz líder de su actual banda, Damas Gratis. La cumbia villera aborda frecuencias temáticas relacionadas con el sexo, las drogas, el alcohol, el fútbol, la pobreza, la represión policial y la delincuencia. Es un vehículo de expresión de las clases marginales que se describe en la cotidianidad, en la cual se encuentran sumergidas. Vamos a escuchar Los Dueños del Pabellón, de Pablito Lescano. Comenzó a percibir grandes transformaciones hacia el año 2004, debido a que la censura ya en 2002 recibieron las canciones que usaran lenguaje vulgar o contuvieran letras explícitas. De esta manera, las canciones con letras más crudas dejaron de ser difundidas de forma masiva, y la propia industria musical comenzó a producir bandas y cantantes más comerciales cuyas temáticas estuvieran más alejadas de las líricas relacionadas a la vida marginal. Llegando el 2005, aproximadamente Argentina comienza a recibir música latinoamericana, como el reggaetón, con cantantes como Daddy Yankee, Macano, Wisin y Yandel, Don Omar, entre otros. Ahora vamos a escuchar Llamado de Emergencia, de Daddy Yankee. La música y la historia argentina va a seguir cambiando y modificándose año a año y día a día. Esperamos que les haya gustado la transmisión de hoy. Dejamos muchos datos y canciones sin escuchar, porque necesitaríamos un programa mucho más largo para exponer toda nuestra historia. Pero pudimos hacer un buen resumen de lo más importante.